Buen día, Lucas. Se realizó la elección en la comisión vecinal ahí en el Santa María de las Pampas. ¿Cómo estuvo la elección? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente, ayer domingo 17 de julio se llevó a cabo en nuestra primera elección en la gestión en el barrio Santa María de la Pampa, con una muy buena participación ciudadana, alrededor de 600 votos, con la participación de cuatro listas. Así que la verdad que fue una jornada para la participación ciudadana muy buena, en donde la verdad que de las 10 a las 6 de la tarde en el Zoom del barrio pasaron alrededor de 600 vecinos y participaron para elegir a la nueva comisión, en la cual los vecinos eligieron a la lista número 3 de Fabiana Avendaño, y segunda quedó la lista número 2 de Jerónimo Pérez, y después lo siguió la lista número 14 de Virginia Krauser, y en cuarto lugar la lista número 333 de Medero Néstor. Así que la verdad que fue una jornada muy buena para el barrio y para la ciudad, por la gran participación de vecinos que hubo. ¿Esperaban tanta participación? La verdad que nosotros habíamos analizado algunos datos de las anteriores elecciones y demás. Sabíamos que iba a ser una linda elección porque había cuatro listas, mucha participación, pero no esperábamos estos números. La verdad que nos sorprendió gratamente y felicitamos a todos los vecinos que decidieron hacer una lista y participar, y a los vecinos que fueron a participar a la elección. Fue la verdad que muy lindo, un muy lindo domingo de democrático, si se quiere. ¿Hubo algún problema, algún inconveniente mientras se realizó No, la elección? no, no, para nada. La verdad que todo pasó de la mejor manera, no hubo ningún tipo de problema. Hubo 602 votos, creo que 4 en blanco. No hubo recurrencia. Los fiscales de todas las listas han quedado muy conformes. La Junta Electoral también. Nuestros veedores trabajaron muy bien. La verdad que fue todo en un clima armonioso y de mucho trabajo. ¿Habían distintas listas? ¿Hubo algún problema, alguna rencilla entre cada una o fue todo bastante normal? No, fue todo normal. Son grupos de vecinos que trabajan para el mismo bien, que es el barrio. Ahora, luego del recuento y de los porcentajes de escrutinio, veremos según la ordenanza cuándo le corresponde al segundo lugar, para que incorporen a la comisión directiva de lo que sería la comisión vecinal. Así que todo en perfecto, si se quiere, estado, ningún problema. Son grupos de vecinos que se conocen, venían trabajando juntos siempre, así que una muy linda jornada democrática. Hubo un momento de euforia un poco el tema después de la elección, obviamente, y dando a destacar el candidato ganador, el tema de que era como el candidato del pueblo, de la gente, y también le mandaba como un recado al intendente. La verdad que lo desconozco, no he podido ver las declaraciones, pero me parece bien. O sea, son todos vecinos que participan en una lista. Nosotros, desde ya, como hace 2 años y medio que empezamos esta gestión y decidimos no politizarlas y no participar de manera directa en el armado, ni siquiera en las situaciones políticas, las dejamos aparte. Así que cada uno tiene el derecho de expresarse, y me parece genuino si así lo quiere expresar, y nosotros desde ya vamos a trabajar en conjunto, así como trabajamos con todas las comisiones. Así que serán bienvenidos y trabajaremos en conjunto por el bien del barrio, con todas las listas además, para que sigan mejorando la calidad de la ciudad, que es lo que nosotros queremos. ¿Y ahora ellos desde cuándo comienzan a ejercer el tema de la comisión? Seguramente ahora vamos a ver cuando terminemos de las actas, todos los papeles, y vamos a ver cuando hacemos el acto de asunción, que seguramente lo hacemos en el barrio, como venimos haciendo con el intendente con las anteriores asunciones que hicimos en el mes pasado, en el barrio Escondido y demás. Así que seguramente iremos a visitar el barrio. También está la comisión de Villa Elisa, que ha quedado ya predispuesta. Así que vamos a tener novedades seguramente la semana que viene, por ahí. Perfecto, muchas gracias. No, por favor.